Siempre hay cosas, ideas, proyectos, incluso personas que con el tiempo vuelven a ti, a tu presente. Y cuando lo hacen, se pueden dar dos situaciones. Que ya no te resuenen como lo hicieron en su momento, simplemente no tienen cabida en tu realidad, ya no tienes interés y las dejas ir. Luego está el lado opuesto. Que te interesen tanto como en el pasado, o incluso hasta más, según el momento que tengas. Esto pasa mucho cuando tienes cosas pendientes o incompletas y algo has de hacer con ellas. Buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Hace ya algunos años leí en el blog Farnham Street un artículo sobre crear y llevar un diario de decisiones. En ese momento me pareció una idea muy interesante. Me resonaba bastante y pensé que era una buena herramienta a implementar, lo cual me llevó a guardar el artículo. Pero por una razón u otra nunca llegué a implementarlo, llegando incluso a olvidarme del tema. Esta semana, sin embargo, me he vuelto a encontrar con el artículo que había guardado. Estaba haciendo un poco de limpieza en mi gestor de notas, sobre todo en aquellas notas que no tenía completadas, y ahí, en una de ellas, estaba el enlace al artículo. Volví a leerlo y me pareció igual de interesante. ¿Cómo es que no lo había implementado? Pensé. Había seguido tomando decisiones, unas más relevantes que otras, pero no las había registrado. A lo largo de tu vida habrás tomado unas cuantas decisiones importantes y las que quedan. Y seguro que las has reflexionado y tomado a conciencia, como lo he hecho yo. Pero ¿cuántas veces te has parado a pensar si fueron correctas o no y a dónde te han llevado? Y cuando lo has hecho, ¿recuerdas bien el por qué tomaste aquella decisión? ¿Lo que pensabas en ese momento? ¿Sabes si tuviste en cuenta alternativas? Con el tiempo olvidamos cosas y las recordamos de manera diferente o de forma parcial. Cada día me doy más cuenta de ello. Con un diario de decisiones sabrías perfectamente lo que pensabas, lo que sentías, lo que te preocupaba, lo que deseabas, si te precipitaste o si fue la mejor decisión. Evidentemente hay decisiones que no necesitan ser registradas, pero sí aquellas que son importantes, que marcan hacia dónde vas o dónde pones tus esfuerzos o simplemente que van a resolver un problema. Son decisiones que no son fáciles de tomar y tener un registro que te ayude a tomarlas y al que acudir en el futuro para determinar cómo nos ha ido y si hemos conseguido lo esperado y, en definitiva, darnos información sobre nuestra vida y el momento en que nos encontramos, es una buena herramienta. La memoria ya sabemos que es selectiva y que además el cerebro rellena huecos que faltan, que luego nosotros tomamos por buenos. Y no sabemos si lo que recordamos se corresponde con la realidad de ese momento. ¿Y en qué consiste exactamente un diario de decisiones? Bueno, pues viene a ser un registro de tus ideas y pensamientos que te llevan a tomar una decisión. Escribir ayuda a clarificar. Sacar todos los pensamientos de tu cabeza y ponerlos delante hace que los veas desde otra perspectiva, aparte de que la escritura da forma a los pensamientos. Y eso te ayuda a darte cuenta de si son buenos, si has tenido en cuenta todos los detalles, si hay lagunas, si realmente lo que crees es realmente así. En definitiva, te ayuda a pensar y a reflexionar. Es importante hacer el registro antes de tomar la decisión, porque precisamente te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y no solo se trata de escribir los pensamientos, sino las emociones que tenemos, porque éstas van a condicionar la toma de decisión. Al escribirlas, también las vemos en perspectiva y será más fácil estar por encima de ellas y no dejarte llevar. ¿Cómo lo podemos implementar? Cada cual lo va a llevar como quiere. Puedes simplemente ponerte a escribir como si fuera un diario cualquiera, pero yo no creo que sea la mejor forma. Si lo que queremos es tomar mejores decisiones y poder luego hacer una retrospectiva y revisión al tiempo de aquello que hemos decidido, lo mejor es tener una plantilla definida con los puntos básicos a pensar y reflexionar, y cada vez que tengamos que tomar una decisión, usarla. En el artículo en cuestión nos ofrecen una plantilla por si la queremos usar y que puede ser una buena guía, pero cada cual ha de hacer la suya. Los puntos esenciales que tenemos que anotar o que tendríamos que anotar serían los siguientes: la decisión que queremos tomar y la fecha, para así cuando volvamos atrás sepamos exactamente en qué momento fue. La situación o el contexto que tenemos en ese momento, aquello que te lleva a tener que tomar una decisión o por lo menos a pensar que lo tienes que hacer. Luego, detallar cuál es el problema en sí. Una cosa es la situación general y otra el detalle concreto del problema que tienes. Luego vendrían las variables que influyen a la hora de tomar la decisión. ¿Qué cosas has de tener en cuenta que pueden influir o que se pueden ver afectadas por esa decisión y las tienes que contemplar? Variables de todo tipo, ya que hay decisiones que pueden afectar a varias áreas de tu vida y tienes que tenerlas en cuenta. Luego vendrían las complicaciones que tú ves para tomar esa decisión. ¿Qué es aquello que te frena? Luego vendrían las alternativas que hemos considerado. Antes de tomar una decisión, hay que considerar diferentes alternativas. Así que si no lo has hecho antes, ese es un buen momento para pensar en ella. También tendríamos que considerar los diferentes resultados que se pueden dar una vez que tomes la decisión. Describir el mejor y el peor escenario en que te puedes encontrar. De esta manera los puedes analizar y prever posibles problemas. Prepararte, vamos, por si se dan. También puedes apuntar qué es lo que tú esperas que pase cuando tomes esa decisión y las probabilidades de que esto ocurra. No vas a saberlo ciencia cierta, pero por lo menos sí te puedes tener, según la situación, según ya lo que más o menos has analizado, si hay probabilidad de que se pueda dar o no. Y ya para finalizar tendrías que apuntar tu estado emocional. Bueno, tu estado emocional, tu estado físico y tu estado mental. Porque a la hora de tomar decisión todo esto va a influir. Lo que decida va a ser diferente según el estado en que te encuentres. Y hay que intentar neutralizar esto para poder pensar con claridad y tomar la decisión de la forma más equilibrada posible. Por eso es importante saber cómo estamos en ese momento. Igual te das cuenta de que no estás preparada para tomar una decisión como aquella en ese momento y que a lo mejor has de esperar un tiempo. O todo lo contrario, es algo que tienes que analizar. Con todas estas preguntas que nos hacemos y que tenemos que contestar por escrito, es importante que esto sea así, de ahí a este diario, tendremos todos los elementos que necesitamos para que la decisión que tomemos sea la más acertada. ¿Y cómo vamos a llevar ese diario? O sea, ¿qué soporte vamos a tener? Una vez que tienes la plantilla, has de decidir cómo lo vas a llevar. Y aquí, evidentemente, todas las opciones son válidas. Si es de tenerlo todo en digital, pues con tu aplicación preferida de escribir, no dejan de ser notas. Y si te gusta más el papel como a mí, pues con dedicarle un cuaderno es suficiente. En este caso, no contemplo llevarlo en mi bullet journal, sino aparte. No quiero tenerlo mezclado con el resto de colecciones y que se vayan quedando en los distintos bujos. Prefiero una libreta única, a la que acudir siempre que tenga algo lo suficientemente importante o trascendente a decidir. Al final, este tipo de decisiones, no las del día a día, son las que van dando forma a tu camino, marcando tu vida. Son las directrices o los puntos de inflexión. Y el saber cómo las has tomado y el por qué ayuda a comprender el momento en el que te encuentras y la evolución que has tenido. Y tenerlas todas juntas hace que veas tu camino de forma más clara. A mí ahora me gustaría tener ese diario. Ya he empezado de antes, pero bueno, siempre es un buen momento para empezarlo. Por eso me voy a poner a ello. Igual tú ya lo tienes. Y si no, espero que este episodio te anime a comenzarlo. Y por hoy lo voy a dejar por aquí. Ya sabes que me encantará leer tus comentarios. Puedes dejarlos en la web vaciatubandeja.com o en el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja, al que te animo a unirte si no lo estás ya. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas.